l'umo. Oh oh oh, hey, hey, hey. En un hilo ondulado. Oh oh oh, hey, hey, hey. Y yo al helado. Oh oh, hey, hey, hey. Pienso en sube el futuro. Oh oh, sube el humo. Oh oh, hey, hey, hey. En un hilo ondulado. Oh oh, hey, hey, hey. Y yo al helado. Oh oh, hey, hey, hey. Aquí no hay cenicero, socio, úsate esa taza. Mere pof, pof, pasa. Mere pof, pof, pasa. El humo te azota y tú te arrugas como pasa. Mere pof, pof, pasa. Mere pof, pof, pasa. Tu mai tiene una bonga super personal en casa. Mere pof, pof, pasa. Mere pof, pof, pasa. Los ritmos que te enrolo, mami, son pura melaza. Yo digo, mira, saca, saca, prende, prende y sorprende. Dale la ronda, en la longa el solo se consume. Y aquí la ceremonia tiene la costumbre de tirarla al medio, así que pásate esa lumbre. Deja que te tumbe, que cuando te zumbe voy a tirarte solo al bajo pa' que te retumbe. Cortando en MPC, el Gibaro Flow se fue como el coro clásico que dice otra vez. Sube el humo, sube el humo. Y yo al helado. Oh oh, hey, hey, hey. Pienso en futuro. Oh oh, sube el humo. Oh oh, hey, hey, hey. En un hilo ondulado. Oh oh, hey, hey, hey. Y yo al helado. Oh oh, hey, hey, hey. Vuelvo y fumo. Oh oh, y pienso en el guardia la confisca y se la fuma, se la fuma. El abogado la capea y se la fuma, se la fuma. Tu profe pa' calmarse, se la fuma, se la fuma. Tu hijo te la esconde y se la fuma, se la fuma. So pasa un Philly Willy, que suenan silly willy. Compita trilly lily, la mía linda como Mari Pili. Pasa la luciérnaga, o el cucu cucu cubano. El nieto de Don Tano, que es tan bueno con yo la mano. Yo con mi roots y flow con su rap, rajando la tabla. Que sube el humo bueno, que llegó el verdurero. Soy el corresponsal del noticiero semanal. Yo te arrebato con un verso y con el coro tú enciendes. Mere pof, pof, pasa. Vamos a jugar papa caliente sin las papas. Mere pof, pof, pasa. Mere pof, pof, pasa. Pásalo, pásalo, pásalo, pásalo. Mere pof, pof, pasa. Mere pof, pof, pasa. El viento se lo fuma y a mí ya no me llega. Mere pof, pof, pasa. Mere pof, pof, pasa. Métele a la rotación, rotación, juega. Mere pof, pof, pasa. Mere pof, pof, pasa. Está bueno, pero está mejor si llega. Mere pof, pof, pasa. Mere pof, pof, pasa. Pásalo, pásalo, pásalo. Oh, oh. Pa, súbelo.